con los titulares del diario El Mundo, o mejor dicho, el titular más importante del diario El Mundo, va también sobre este mismo tema. El desliz del Partido Popular con el indulto que mete al Partido Socialista y Vox en campaña. La viuda de un guardia asesinado en Barbate impide a Marlaska, el ministro del Interior, condecoración del féretro. Sí, fue un caso muy particular que se vio en el día de ayer. De esa forma le hacían saber el inconformismo que hay en el interior de la Guardia Civil, especialmente entre los familiares, por la forma como están asistiendo a la institución en la lucha contra el narcotráfico. Hay un titular más en el diario El Mundo que destaco: la revolución cubana se asusta, la crisis y el hambre agitan al pueblo. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Milei descartó un cogobierno con el PRO y apunta al Congreso. Fotografía de portada para el abrazo de Javier Milei, el presidente del país, y el Papa Francisco. Abrazos y distensión después de los roces. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Mercurio de Chile. Hijos de Sebastián Piñera revelan la faceta más íntima del expresidente y destacan que este cariño ciudadano no nació el martes con la tragedia. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta Venezuela. El diario El Nacional destaca hoy, y hacemos uso ya de su edición digital: la fiscalía acusó a Rocío San Miguel de estar vinculada con un plan para asesinar a Nicolás Maduro. Es importante destacar que Rocío San Miguel es una defensora de derechos humanos. Hoy justamente Amnistía Internacional está visibilizando este caso. Expresa la preocupación por la desaparición de la defensora de derechos humanos. La prensa latinoamericana nos lleva también hasta el diario El Tiempo de Colombia. También destacamos los titulares de la edición digital. La prensa. Bueno, hice un manejo riguroso de los ingresos a la campaña. Es una frase de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, la empresa de petróleos estatal, que además fue el jefe de campaña de Gustavo Petro y que está en el ojo del huracán por la entrada de dineros ilícitos. Responde entonces en esta entrevista que concede al diario El Tiempo por dineros en campaña presidencial. Del Tiempo de Colombia pasamos a la prensa de Ecuador también. Nos hacemos eco del diario El Expreso. La cifra de detenidos en guerra se diluye en causas iniciadas. Desde la declaratoria, las Fuerzas Armadas capturan en promedio a 200 personas por día. Expertos cuestionan la presentación de información. La Presidencia de la República, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han hecho gran énfasis en los resultados de los operativos realizados desde la declaratoria de guerra interna el pasado 9 de febrero. Entre las cifras destacan que está la captura de más de 7.000 ciudadanos en los casi 10.000 operativos dados hasta el cierre de este informe. Pero ese número apenas

el Café Mañanero. Estamos comenzando la segunda parte de nuestro programa. Nos queda mucho para compartir. Y atención a los artistas que nos estarán visitando en este 2024. ¡Qué ironía de la vida! Maná. El amor que duele noche y día. Que te alegra en abundancia. O te quiebra del dolor. Andar conmigo, ahora que solo seré tu amigo, ilumina la distancia, ilumíname el dolor. Escuchando a la agrupación mexicana Maná, que vuelve a España en este 2024 con una gira llamada México Lindo y Querido Tour, para interpretar sus grandes éxitos, como esta canción que estamos escuchando, Ironía. Se estará presentando en el Palau Sant Jordi el 9 de julio, aquí en Valencia, exactamente el día 13, en la Marina Sur. Pueden consultar perfectamente la agenda de presentaciones en el marco de esta gira por territorio español. Estará transcurriendo durante los meses de junio y julio. Maná, una de las agrupaciones de rock pop más importante de América Latina y con mucha aceptación acá en España. Uno ama para estar vivo y uno muere en el vacío. Estamos con el sabor de Don Arepo. Recuerden, en el sector Patraix vamos a encontrar panadería colombiana, platos típicos, menú diario. Calle Vicente Rodilla, número 8. Sí, Don Arepo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. El Café Mañanero es actualidad y vamos abordando todos los temas que de alguna forma están alrededor de la inmigración. La semana anterior, las personas sin techo en el río Turia. Muchas de estas inmigrantes vivieron una noche terrorífica al sufrir un ataque por parte de otro inmigrante. Ya está con nosotros Mireia Company. Mireia, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Fue un caso que ha causado consternación, indignación, porque siempre que vemos a una persona durmiendo en la calle, la verdad es que representa una vulnerabilidad, una desprotección total. Hay organizaciones que se encargan de ayudarles en la medida de lo posible, con mantas, con comida, pero en todo caso están a la intemperie, duermen en esas condiciones. Y justamente cuando descansaban, sufrieron un ataque quienes lo hacen en el cauce del río Turia. Vamos a recordar este caso porque se saldó desafortunadamente con una persona muerta y otro más en que está grave. Vamos a poner en contexto, a terminar, mejor dicho, de poner en contexto a nuestra audiencia, porque es un caso que ha llamado la atención a nivel nacional e internacional. Así es, Jorge. Precisamente la semana pasada, el miércoles, un ciudadano que es de origen de Mali, sin mediar palabra, fue hacia el antiguo cauce del río Turia, donde hay unos puentes, donde debajo sí que es cierto que pernoctan, que duermen las personas que son sin techo, y directamente cuando estaban durmiendo, con una piedra de grandes dimensiones, les pegó en la cabeza, a la primera. Obviamente, en la primera persona, que era un ciudadano rumano de 56 años, murió. Y después hubo un segundo intento, porque sí que es cierto que él pensaba que lo había matado, y es que a otro sin techo, cerca de otro puente, intentó con los mismos medios, es decir, con esa piedra de grandes dimensiones, darle en la cabeza, y lo dejó ahí. ¿Qué pasó? Que estaba mal herido, aún estaba consciente, pudo subir por una rampa hacia la estación de autobuses y pedir ayuda. Es decir, que a este segundo sin techo, a este segundo ciudadano, que era ciudadano español, por cierto, no son todos inmigrantes los sin techo aquí en España, sí que pues se le trasladó al hospital y se recupera favorablemente. Dice el informe, el último parte médico que estaba viendo por aquí, que aún está en el hospital y está en situación estable. Así es, esas son las últimas informaciones, y que dicen pues que es grave, porque obviamente es un ataque, digamos, con unas dimensiones de una piedra, más o menos lo han catalogado, de unos 30 kilos. Impresionante. Impresionante. Y que aún así pudo salir, pudo arrastrarse, que es una pendiente, para pedir ayuda. Estamos hablando de un joven de Malí que habría llegado a Italia. Ayer le consiguieron un documento. Estamos hablando de las personas que llegan sin documentación, sin identificación alguna. Tendría o tiene este joven que atacó unos 29 años, aunque hay quienes piensan que tiene más, la edad superior. Eso es lo de menos. Vamos concretamente a los hechos. Los registros de la prensa indican a que estaría a punto de vencérsele el documento y estaba desesperado, y no sabemos por qué atacó a esta persona sin techo. Argumenta que le habrían robado, ¿no? Ese era el caso. Y estaba buscando incluso a otros ciudadanos africanos para atacarles. La pregunta que nos seguimos haciendo es ¿por qué atacó a estos si no había mediado palabra alguna? ¿Qué le pasa a este hombre? Pues aquí ya se está valorando si sufrió un brote psicótico, es decir, esto ya lo tendrá que ver los expertos, estos forenses, los psiquiatras forenses, a la hora del juicio, pero sí que se valora si sí cabe la posibilidad, porque no se entiende cuál es la motivación. ¿Es suficiente de que te hayan robado unos móviles para que tú ataques a otras personas que no tienen nada que ver? La verdad es que la pregunta es, no la podemos responder. ¿Es suficiente? ¿Es justificación? Obviamente no hay justificación para matar a nadie. ¿Estuvo vinculado con ese trastorno? ¿Y eso le hizo cometer, no saber, tener la realidad alterada y atacar? Esto ya lo tendrán que mirar los psiquiatras. Hay un hecho muy importante, y es que después que él ataca a las personas en el río Turia, él va al centro de Valencia y ve que viene una patrulla de la policía, le hace parada, la patrulla para y se entrega voluntariamente. Claro, esta va a ser una de las claves, porque obviamente aquí va a jugar mucho la acusación y la defensa, ¿no? La defensa siempre va a decir que tuvo ese trastorno, pero que en ese momento de lucidez él recapacita y se entrega. Mientras que esa acusación, aquí lo que va a decir es que obviamente no tuvo ese brote, porque obviamente él se entregó voluntariamente. Entonces, sí. Aquí va a ser una de las claves, que esto ya lo tendrá que resolver el psiquiatra forense haciendo todas esas valoraciones y presentándolas al juicio. Porque obviamente ya nos estamos enfrentando, él se va a enfrentar a dos delitos de asesinato, uno consumado y otro en grado de tentativa. Sí, no, importante, él confiesa, le dice a los dos policías, sí, he matado a dos personas, sí, y los lleva hasta el río. Así es, él se piensa que al segundo también ha llegado a matarlo. O sea, fíjate aquí que está diciendo, yo asume como que con una piedra ha ido directamente a la cabeza para matarlos. Porque hubo una primera hipótesis de la policía que se estaban planteando si es que había cogido esas piedras y las había tirado desde encima del puente. Pero claro, cuando lo llevan y empiezan a reconstruir esos hechos, las circunstancias con la inspección ocular y con el presente, pues se dan cuenta de que no ha sido así, sino que directamente cogió las piedras, fue donde estaban durmiendo, a pegarles, a golpearles a la cabeza. Que por eso es la diferencia, que aquí sí que se va a plantear ese asesinato. Yo he cogido una herramienta con la que he ido directamente a matarte, a conseguir ese fin, la piedra en la cabeza. ¿Tenía antecedentes este joven de Malí, en Italia? Aquí no, al parecer no tenía ningún antecedente, ¿no? Aquí solo llevaba 20 días, es decir, era muy poquito. También es cierto que cuando se le lleve a juicio, ya no solo se va a valorar si tiene este trastorno de tipo psicótico, con el que se le podría rebajar incluso la pena, sino que también, como él confesó antes de que se iniciaran todas estas investigaciones en sede policial, se le va a rebajar más la pena. Es decir, que ya no hablaríamos de llevarla al máximo, sino que hablaríamos de menos de 15 años para cada para el asesinato y para el intento de asesinato. Es importante anotar que Mireia Company es abogada forense y tiene mucho conocimiento sobre estos casos. Así que, ¿de qué depende ahora entonces de que condenen a este hombre? ¿A qué tipo de condena se podría enfrentar? Todo parece indicar de que ha sido un brote psicótico. En fin, algo, se ve que este hombre no está bien, pero también puede ser una estrategia para desviar la atención de todo, de quien comete un crimen se puede esperar cualquier cosa, no podemos ser ingenuos. Nos decías que la valoración, ¿quiénes se la hacen concretamente? Para el brote psicótico, pues se llamarán exactamente al psiquiatra forense, que a través de entrevistas, valoraciones, test, pues ya decidirán si en ese momento él era capaz de ver la realidad. Si él no la veía, absolutamente, estaba nublado, como diríamos en ese argot. Entonces aquí se podría decir que no va a ir a prisión, es decir, él no controlaba esa realidad. Si él era consciente, pero aún así sabía lo que hacía, se le podría rebajar esa pena. Por otra parte, encontramos que algunas formaciones políticas inmediatamente empiezan a culpar a la inmigración, y es importante tener en cuenta aquí, en primera instancia, que sí, efectivamente, ha sido un inmigrante de Malí quien ha cometido el crimen, quien ha atacado, pero también se encuentra entre las víctimas, además la víctima mortal es otro inmigrante, y de acuerdo con lo que reseña la prensa, él estaría furioso esa noche. Estamos hablando de la noche del martes, ¿no? Se habría cometido hace unos 8 días. Él estaba buscando incluso a unos paisanos porque pensaba que le eran quienes les habían robado. ¿Por qué atacó a quienes dormían en ese momento y se encontraban de forma indefensa, sin tener la posibilidad de huir, de defenderse de ese ataque y de una forma tan cruel, ¿no? Es el interrogante que nos seguimos haciendo y vamos a ver qué dice entonces el psiquiatra forense. Pero en todo caso, independientemente, no lo podrán poner, dejar en libertad, porque, hombre, representa un peligro para la sociedad. Sí, ahora mismo está en prisión provisional, ya lo han enviado, porque obviamente representa, como bien dices, ese peligro y también tiene ese riesgo de fuga. Es decir, él no tiene arraigo en esta ciudad. Recordemos que solo llevaba 20 días aquí. Y estaba durmiendo también en el cauce del río Turia, es decir, era otro sin techo. Así es. Aquí en realidad hay cerca, se estima, la estimación que se hace es que hay 900 sin techo en toda Valencia. Que muchos sí que es cierto que pernoctan en el antiguo cauce del río y otros sí que están pues un poquito más dispersos, que ya encuentran pues donde pueden, en los bancos y en otros sitios, en otros rincones, ya tapados pues con lo que puedan, con esos cartones o con esas mantas que tú dices, pues que obviamente que hay asociaciones pues que se dedican a entregarles. Mire, tengo entendido que en algunas entidades se ha hablado mucho de entidades que prestan ayuda a este tipo de personas, ofreciéndoles un lugar donde dormir. ¿Qué pasa con estas instituciones? ¿Por qué no se les brinda quizás un lugar donde puedan protegerse del frío? Sé que hay campañas, especialmente en invierno, para protegerles del frío, pero ¿quién les protege de una situación de esta? Porque desafortunadamente se puede repetir y no es el primer ataque. Recuerdo hace algunos años que un sin techo fue atacado e incendiado. Murió incendiado a manos de unos jóvenes aquí en Valencia. Entonces, claramente son personas vulnerables. Sí, así es. Sí que es cierto que existen esos albergues donde pueden pasar unas determinadas noches. Sin embargo, también tienen un problema añadido. Primero, vamos a separarlo. Muchos de ellos tienen adicciones, que ese es un problema muy recurrente, que es uno de los perfiles que existe dentro de las personas sin techo. Existe pues también ese alcoholismo, como, a ver, lo podríamos entender perfectamente, para pasar esas noches de frío. Entonces esto es un problema añadido. Y además muchos tienen esas mascotas, que no se les permite, que los vemos a muchos, que van con esos perros, esos gatos, que no se les permite esa entrada a los albergues. Entonces es un tema pues que es muy complejo, lógicamente, de solucionar. Yo quisiera saber si en este caso cabe una demanda más allá del agresor, si teniendo en cuenta que el agresor estaba en situación regular, ¿no? Sí. No sé si ese permiso de residencia que tenía en Italia le vale también para estar acá en España. Habría que mirarlo. Sí. Pero en cualquier caso, ¿cabe una demanda contra el Estado en este caso? No, en este caso no, porque obviamente es la propia persona la que ha cometido el crimen. ¿A quién se le tiene que responsabilizar? Obviamente a esa persona, a ese autor material. En este caso, a este ciudadano de Mali. ¿Y debe indemnizar a los familiares? Sí, claro. Se debería indemnizar a los familiares, pero sabemos que en este caso, pues obviamente, va a ser insolvente. ¿Y cuando la persona que agrede o que comete la falta es insolvente, quién responde? Ya nadie responde. Ahí terminan las cosas. Ahí acaba esa deuda. Bueno, entonces, para concluir el tema, estamos pendientes de lo que diga el psiquiatra forense. Así es, para ver si estaba en un trastorno, con un brote psicótico, se llamaría, o si no lo estaba. Y si era un brote psicótico total, que él no discernía esa realidad, no sabía lo que pasaba, o en el caso de que sí que supiera lo que pasaba, pero estaba afectado y se le rebajaría la pena. Decía en algún momento que hay, bueno, voces en políticas que inmediatamente empiezan a culpar, ¿no?, que esto pasa porque llegan los inmigrantes aquí, intentan inmediatamente pescar en río revuelto, pero conviene anotar que la inmensa mayoría viene aquí en busca de oportunidades de trabajo, de aportar con su mano de obra la sociedad, y la sociedad es, mejor dicho, de ningún país es perfecta. Nunca estamos

personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata del Papa Francisco por los comentarios que ha recibido después del recibimiento a el presidente de Argentina, Javier Milei. El Papa Francisco se reunió con el presidente de Argentina en el Vaticano al término de la Santa Misa en la Basílica de San Pedro. Se pudo ver cómo el presidente rompió el protocolo abrazando en su primer encuentro al Santo Papa. Y es por ello que el video ha sido completamente viral debido a las diferencias que han tenido en el pasado, en especial los encuentros entre Milei y los representantes de la Iglesia Católica en Argentina, al él determinar al Papa Francisco como una figura maligna por sus vicios y representaciones de izquierda, mientras que la Iglesia Católica en más de una ocasión ha presentado distintas quejas con las primicias, al igual que los decretos de Milei con respecto a las ayudas sociales en Argentina. Es por ello que este primer encuentro se ha hecho viral y ha representado, por supuesto, para muchos el cierre de cualquier tipo de diferencias y se ha convertido, por supuesto, en parte de lo más comentado en todo el fin de semana. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Una pequeña pausa y ya regresamos con toda la información deportiva. La casa de Diego Dos, el restaurante más duro es el mejor. La casa de Diego Dos, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La casa de Diego Dos, en la avenida Guillorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. Sorprende en San Valentín con exóticos y mágicos sabores del Caribe. Restaurante Sombrero Volteado. Variedad de platos a la carta y menú especial San Valentín. Posta cartagenera, arroz con coco, churrasco asado, dorada a la marinera, lomo hawaiano, cóctel de camarones, arepa de huevo, jugos de frutas tropicales y muchos sabores más. De martes a domingo en Valencia, calle Maestro Valls 37, Metro Ayora. Origen, encanto y magia para conquistar en tu mesa. Sombrero Volteado, un tributo a la gastronomía colombiana. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Estamos en el Café Mañanero, aquí estamos ya a punto de entrar en nuestro segmento Latino Deportes. Antes nos pasamos también por el concurso de Miss Gran Valencia, se celebró anoche exactamente en la sala Madison. Felicitaciones a la ganadora, Ixiar Martín. Sí, Ixiar Martín. Y la primera finalista, Melissa Valencia. Segunda finalista, Rania Hanmadi. Y la tercera finalista, La tercera finalista fue, a ver si tenía por acá el nombre. Bueno, se me pierde por acá el nombre de la tercera finalista que teníamos. Apellido Andrés. Bueno, se me queda por aquí. Bueno, pero fue un evento que transcurrió. Tuvimos la oportunidad de acompañarles. Y así lo vamos haciendo en todos los eventos de carácter cultural, social, en Valencia y en toda España. Y lógicamente, en lo que tiene que ver ya con los deportes, también estamos un día en el Tour de Francia, otro en la Vuelta a España, asimismo en el apartado del entretenimiento y el turismo, en la Feria Fitur, en los grandes eventos, ahí estamos, y también en lo que corresponde a nuestra comunidad. Gracias por seguirnos. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con muchas personas que siguen el Café Mañanero y Latinos FM y Latinos Televisión. Estamos de cerca con la comunidad. Y ahora nos aprestamos a abordar la información deportiva. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos la actualidad dando cuenta de la Liga Española de Fútbol, donde el Real Madrid amplía la ventaja, fortalece su liderato tras golear a su inmediato perseguidor, en todo caso, la revelación del torneo, el Girona. Y vemos cómo se despeja el camino para el equipo blanco, ya que el Atlético de Madrid también se dio terreno. Por otra parte, el Valencia volvió a sus andadas, cayó ante Las Palmas. La Unión Deportiva Las Palmas queda pendiente un compromiso. Vamos inmediatamente con el resumen de la Liga Española de Fútbol, ya a la fecha número 24. Queda menos, ya estamos en cuenta regresiva, pero aún hay tiempo para todos. Y por otra parte, vamos a dar cuenta del Tour Colombia, que concluyó este domingo con la sexta etapa. Hubo sorpresa. Los equipos nacionales demostrando que en Colombia florece el talento. No pudieron los World Tour con los corredores nacionales. Eso sí, también hay que tener en cuenta alguno con ya experiencia internacional, como es el caso de el ganador Rodrigo Contreras, un hombre que estuvo ya militando en el Astana. Bien, en breve vamos a repasar completamente al ganador, todos los detalles de lo que ha sido el Tour Colombia, que entre otras cosas se ha celebrado con mucho éxito. ¿Qué pasó con Egan Bernal? ¿Qué pasó con Nairo Quintana? Richard Carapaz, Rigoberto Urán y muchos más estuvieron presentes en esta edición de El Tour Colombia 2.0. Bien. Bueno, por otra parte, vamos a dar cuenta de lo que ha pasado en la Premier League, donde un jugador colombiano sigue siendo protagonista. Luis Díaz. Yo no sé, Aulio, si ya es hora de que empecemos a pensar en Luis Díaz como el mejor jugador, porque tengo entendido que alcanzó en el día de ayer la cifra que marcó el Tino Asprilla, que era un referente en la historia del fútbol colombiano, sobre todo en lo que tiene que ver con participaciones internacionales. Ayer alcanzó en el número de goles, y Luis Díaz podríamos decir que apenas está empezando, porque la semana anterior cumplió años, llegó, tengo entendido, a 24 años, es decir, que es un jugador muy joven, 24 o 25 años. Por favor, ya te vas a encargar de precisar, pero en todo caso, un jugador muy joven. Pues bien, empezamos Latino Deportes y vamos a dar cuenta con Adolfo Jiménez del Río de los resultados de la Liga Española, insisto, en lo que ha sido la fecha número 24. Thank you. Definitivamente nos podemos atrever a decir que estamos viviendo la mejor liga del mundo, la Liga Española. Y es que este fin de semana los partidos así lo corroboran. Y es que pudimos comenzar con el partido que cerró la jornada dominical de la fecha 24 y en donde el Fútbol Club Barcelona le sacó un empate al Granada. Y es que nos atrevemos a decir que le sacó el empate porque en el minuto 80 el Granada iba ganando 2-3, pero la genialidad de Yamil Lamal le salvó el partido al Fútbol Club Barcelona. Un empate 3-3 que le sabe agridulce al Barça y quizás a mucha alegría al Granada, aunque venía por los 3 puntos. Un partido que con este empate deja aún más líder al Real Madrid. Un Real Madrid que fue contundente, serio en su partido y goleó al Girona 4-0, demostrando con autoridad quién es el equipo mejor conformado, mejor estructurado y mejor entrenado de esta Liga Española. Otros partidos de la jornada bastante interesantes fue el del Atlético de Madrid, que visitaba a un Sevilla que tiene definitivamente ganas de reivindicarse con su afición, y eso fue lo que demostró en el día de ayer, venciendo al Atlético de Madrid 1-0. Un Atlético de Madrid que se aleja más de las posibilidades de pelear esta liga. El Mallorca venció al Rayo Vallecano 2-1, intenso partido. Las Palmas venció al Valencia Club de Fútbol en otro muy intenso partido con mucha polémica, 2-0. El Getafe venció al Celta de Vigo en un partidazo también de la jornada, 3-2. El Osasuna venció a la Real Sociedad de visita 0-1. Un Osasuna que se ha ganado el derbi del País Vasco, demostrando que tiene una muy buena plantilla. El Cádiz cayó ante el Betis 0-2 y el Alavés le sacó un empate al Villarreal 1-1. Y para hoy, para cerrar esta jornada 24, esperamos ver otro señor partidazo, porque es cierto que el Almería va de último, pero en su casa es muy fuerte, muy luchador y muy guerrero, y se encontrará al frente nada menos que al Athletic de Bilbao, 9:00 p.m. Por lo pronto, la tabla de clasificación ha quedado de la siguiente manera: el Real Madrid como absoluto líder con 61 puntos, el Girona segundo con 56, en la tercera posición el Barcelona con 51, el Atlético de Madrid en la cuarta con 48, en la quinta posición el Athletic de Bilbao con 45 y en la sexta, cerrando puestos europeos, el Betis con 38. Por la parte media, en la posición novena el Valencia Club de Fútbol con 35 puntos se mantiene, y en la parte de descenso el Cádiz en la 18 con 17, el Granada con 13 puntos y cierra el Almería con tan solo 6 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y la próxima fecha empieza el día 16, viernes 16, con el compromiso entre el Villarreal y el Getafe. La jornada continúa con Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas, Osasuna Cádiz, Celta de Vigo Barcelona, Valencia Sevilla, Rayo Vallecano Real Madrid, Granada Almería, Mallorca Real Sociedad, Betis Alavés y Athletic de Bilbao, Girona. Vamos a escuchar a Xavi Hernández, porque el Barça sigue cediendo terreno. Realmente perdemos 2 puntos, una oportunidad buena de recortar puntos. Sí que recortamos 1 al Girona, pero perdemos 2 clarísimamente, ¿no? Creo que Granada ha planteado un partido inteligente, nos han apretado muy bien mano a mano. El partido requería más jugar a segunda línea para tocar de cara a tercer hombre para ir en profundidad. Ellos han apretado muy bien, han ganado duelos, nos han llevado a un partido de duelos en muchos momentos, ¿no? Sí que es verdad que cuando luego estábamos ya en campo contrario sí que hemos dominado. Ellos han hecho una línea de 5 al final muy bien trabajada, iban saltando, nos iban igualando. Felicitar al Granada y a Medina por el planteamiento, ¿no? Nosotros sí que hemos tenido muchos momentos para rematar. Hemos tenido el 2-0 muy claro, muy claro. Eso hubiera cambiado el partido, y a partir de ahí pues creo que hemos hecho errores, pues siendo honesto, que no podemos permitir. Y ahí está entonces la reacción por parte de el técnico del Barcelona, Xavi Hernández. Recordemos que ya ha anunciado su marcha al final de la temporada. Hay que tener en cuenta que Los resultados han sido en favor del Real Madrid. Ahora mismo tiene 5 puntos por encima de su inmediato perseguidor, que es el Girona. 5 puntos. El tercero es el Barça, con 51 puntos. Es decir, le mete 10 el Madrid a su eterno rival, el Barcelona. Es verdad que aún queda liga, porque apenas se jugó la fecha 24 de 38. Y el Atlético de Madrid, que es el otro rival a tener en cuenta, se queda con 48 puntos. Es decir, está a 13 del Real Madrid. Claramente, el camino está despejado para el equipo de Carlo Ancelotti, que esta semana vuelve ya con los partidos de Champions. Regresa a la Champions, y es algo muy importante para destacar la Champions. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los compromisos que tendremos ya este martes. Destaca el compromiso del Real Madrid visitando al Leipzig, y la Real Sociedad se va a enfrentar al Paris Saint-Germain. Hay otro partido muy atractivo, que es el Inter Atlético de Madrid. Partidos, repito, bueno, pero este partido ya será en la próxima semana. Esta semana juegan el Real Madrid y la Real Sociedad. La próxima, el Atlético de Madrid y el Barcelona. Sí, esos son los compromisos. Esa Real Sociedad, Paris Saint-Germain. Lógicamente hay un equipo que es muy fuerte, que es el Paris Saint-Germain, donde continúa Mbappé. Aulio Ricard, buenos días. Buenos días, Jorge, para usted y para todos nuestros amigos oyentes. Hablando de la Champions League, como usted bien lo decía, pues el partido que se decide entre el Leipzig y el Real Madrid será para el próximo 13. Hoy está, es decir, para mañana, ¿no? Así pasa, es. Mañana. Por eso le estaba diciendo este martes. Ah, perfecto. Este sí, martes. Señora, aquí estoy. Sí. Ya entramos así. Para el día de mañana, mientras que Manche, por otro lado. El partido será exactamente, perdón, a las 9 de la noche. 9 en punto. 21 horas, exactamente, será el compromiso entre el Leipzig y el Real Madrid, que a propósito tiene una baja. Sí. Tendrá una baja el conjunto merengue, luego de que su figura saliera lastimado en el compromiso de la liga el pasado fin de semana. Cosa pues que preocupa al banquillo merengue, luego de que Bellingham saliese lesionado y con mucha seña de dolor en su rostro. Esperemos pues que, según la primera hipótesis, sonterían tres semanas fuera de las canchas. Bellingham, el talentoso Bellingham, que le ha resultado muy productivo al Real Madrid, a tal punto que ya no queda duda que ha sido el fichaje de la temporada. Exactamente. Sí, impresionante. Pues bien, dejamos de lado la Champions y continuamos en la Premier League, porque allí también hay un codo a codo muy importante entre el Liverpool, el Manchester City, el Arsenal. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que ya tiene listo también el informe de la Premier League, donde Luis Díaz sigue siendo protagonista. Si la jornada 25 de la Liga Española estuvo de infarto, la de la Premier League no se ha quedado atrás. Y es que vimos tremendos partidazos en esta jornada. Uno de ellos lo protagonizó el Liverpool, con un señor golazo del futbolista colombiano Luis Díaz, líder en estos momentos de este equipo, venciendo al Burnley 3-1. El Tottenham también, en un tremendo partido, logró vencer al Brighton 2-1. El Manchester City, tremendo partidazo ante el Everton, que parecía que iba a terminar empatado, pero se llevó una victoria contundente con goles de Haaland 2-0. El Wolves cayó ante el Brentford 0-2. El Fulham goleó al Bournemouth 3-1. El Luton cayó ante el Sheffield United 1-3. El West Ham, de manera contundente, cayó ante el Arsenal, goleado 0-6. Estrepitosa goleada que pudo haber sido de 10 goles si los jugadores no hubieran salido del campo de juego. La plantilla principal, el Nottingham Forest, cayó ante el Newcastle 2-3. El Aston Villa, de manera inconcebible, no pudo con el Manchester United y cayó en su casa 1-2. Y para hoy cierra la jornada el Crystal Palace con el Chelsea, 9 de la noche. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En la Premier League, Luis Díaz anotando, prácticamente se metía él mismo en la portería, un gol bastante extraño, anotó de cabeza a media altura, un esfuerzo enorme para darle finalmente la victoria, entonces, a su equipo, el Liverpool. Además, fue el mejor jugador del partido. Decía que la semana anterior estuvo de cumpleaños. El jugador, no, hace tres semanas, más, ya va a ser un mes. Sí, eso fue el 13 de febrero, que cumplió años. Cumpleaños el mismo día de Egan Bernal, ¿sí? Dos deportistas muy talentosos de Colombia. 27 años tiene Luis Díaz y alcanzaba esta semana la cifra de 60 goles acá en Europa. Alcanzando el récord, 61 goles, Aulio. Los mismos que dejó el Tino Asprilla, ¿no? Sí, ahí estaba el jugador colombiano Asprilla, igual Luis Díaz alcanzó a llegar a 61 goles, lo mismo que hizo Faustino Asprilla, obviamente que en menos tiempo por el jugador Juajiro, tan solo 24 años de edad, empieza a hacer historia. Luego de su paso en los dos equipos donde ha militado en Europa, en el Porto de Portugal y en su más reciente club, que es el Liverpool de Inglaterra. En el Porto, Luis Díaz marcó 41 goles con 125 asistencias. Perdón, 41 goles en 125 partidos con 19 asistencias, mientras que en el Liverpool, 20 goles en 79 partidos con 11 asistencias para un total de 61 goles en lo que va de sus temporadas en Europa con 30 asistencias en total, mientras que Faustino Hernán Asprilla, jugador que militó en el club del Parma, llegó Jorge y todos los oyentes con un total de las asistencias por parte de el conjunto en el Parma de Italia y en el Newcastle de Inglaterra. Sí. Ahí está Luis Díaz, 61 goles, lo mismo que igualando a Faustino Hernán Asprilla en lo que tiene que ver con goles en el exterior, pero con mucho futuro por delante para seguir haciendo historia Luis Fernando Díaz, que por hoy es la máxima estrella del fútbol colombiano, indiscutiblemente. Así es, mucho todavía para dar, todo por delante, el jugador 7 del Liverpool. El Liverpool esta temporada no está participando en la Champions, está en la Europa League y es un serio favorito para ganar el título. Qué bien, Luis Díaz. 27 años corrió. Sí, 27 años, exactamente. Para ser más exacto. Bien. Nos vamos directamente a Colombia porque se corrió el Tour Colombia. Regreso de esta competición avalada por la Unión Ciclística Internacional. Sorpresa. Ganó Rodrigo Contreras. A ver, Aulio Ricard también estaba haciendo el seguimiento, pero aquí está Adolfo Jiménez del Río, que tiene la crónica completa, el resumen de este Tour Colombia. Y el día ayer terminó el Tour Colombia 2.1 con un flamante campeón, el ciclista colombiano Rodrigo Contreras del Nu Colombia, que ha hecho historia al convertirse en el primer corredor no perteneciente a un equipo World Tour que se adjudica el Tour Colombia, después de defender de forma heroica el maillot amarillo en esa sexta y última etapa del día de ayer, disputada entre Sopó y Bogotá de 138,7 kilómetros. encuentros y en la que se impuso su compatriota Jonathan Restrepo de la selección de Colombia. Y es que en una jornada realmente emocionante hasta el final, la fiesta fue colombiana con el triunfo de etapa para Restrepo, un corredor que milita en el Polti Cometa de Alberto Contador, y el mailó amarillo definitivo para Rorro Contreras, héroe y profeta en su tierra. Eso sí, estuvo acosado hasta el último minuto por el ecuatoriano Richard Carapaz. Y es que los ecuatorianos siguen creciendo en este nivel de competición y demostrando que están a un nivel bastante alto. Y después de la victoria contundente de Rodrigo Contreras en esta competición, la clasificación general quedó el podio conformado por Rodrigo Contreras, campeón, seguido de Richard Carapaz de Education Easy Post, tercero Jonathan Clever Caicedo, también ecuatoriano, de Petrolite. Ya en la cuarta posición encontramos, y fuera del podio, a Rigoberto Urán de Education Easy Post a 50 segundos. Egan Bernal en la quinta posición, muy buena, desde la selección Colombia, a 1:01. Sexto, Harold Tejada de la Astana a 1:26. Séptimo, Iván Ramiro Sosa del Movistar a 1:38. Y en la octava, Esteban Chávez del Education Easy Post a 1:46. Nairo Quintana no ha hecho quizás la presentación que se esperaba y terminó en la posición 21 a 8:37. Recordemos que se piensa que puede ser el líder del Movistar aquí en Europa. Terminó efectivamente el Tour Colombia, donde se vio entonces a grandes figuras del pelotón internacional, como es el caso de Egan Bernal, Nairo Quintana y Richard Carapaz, entre otros. No podemos olvidar a Rigoberto Urán, también a un corredor que ha estado militando por acá, como es el caso de Osorio, que ahora está en Colombia, y es la misma situación de Contreras, el ganador. Escuchemos a Contreras. Querían atacar, pero amanecimos bien y motivados para afrontar este liderato. Afortunadamente conté con un gran equipo, de principio a fin, y Daniel Méndez fue parte importante en la subida a Patios, y ya el descenso, y al final ya sabíamos que podíamos estar ahí con ellos. Un Tour Colombia muy bonito, con muchos ataques. En la etapa reina la ganó Richard Carapaz. Richard Carapaz se llevó también el premio de la montaña, bien, sí señor. Bien, Richard Carapaz, de buen, porque solito, yo tuve la oportunidad de observar, Jorge, en los últimos kilómetros estuvo absolutamente liderando todo el espacio, tuvo toda la tranquilidad, subió, de pronto lo veíamos fresco, y mientras que los otros deportistas o los otros ciclistas se veían un poco como fatigados, pero el ecuatoriano hizo muy bien el trabajo, dijo que se preparó muy bien, y por eso ahí están los resultados. Fantástico el Tour Colombia. Llama la atención cómo un equipo nacional como el NU le plantó cara a los World Tour y demuestra el talento que hay en Colombia en materia, Jorge, de ciclismo. Jorge y los oyentes, para destacar, importante no solamente la participación de todos estos ciclistas, sino también la asistencia, el comportamiento, la organización, porque estuvo fantástica, lo que quiere decir que Colombia sigue siendo un país netamente ciclístico, aunque lo quieran no pagar con otros deportes, pero seguimos siendo amantes a esta disciplina del deporte, las bielas del caballito de acero, como lo es el ciclismo. Muy bien, bueno, fantástico, sí. Buen balance entonces de el Tour Colombia, y finalizamos con una noticia que tiene que ver justamente con ciclismo, porque el juzgado de Cáceres número 3 excluyó, atención, a Miguel Ángel López de el caso que se le venía investigando. Es algo muy importante, insisto, porque queda el corredor ya habilitado para volver a la escena internacional. Miguel Ángel López recibía esta muy buena noticia este fin de semana. Entonces lo veremos en acción a Miguel Ángel Superman López. venía siendo investigado por un caso de dopaje, pero repito, ha ganado y nos alegramos por él porque es un gran jugador. Sí, me parece que fue. Perdón, un gran corredor. Sí, claro. Sí. El juzgado absuelto, insisto, a Miguel Ángel López, el juzgado de instrucción número 3 de Cáceres, por falta de pruebas. Retiró entonces al ciclista colombiano de la investigación que se conoce como ILEX, por presunto dopaje. Si usted no tiene las pruebas, no tiene como. Claro, me parece que fueron muy injustos o han sido muy injustos con este deportista, pero bueno, ahí está venciendo la justicia, prácticamente dándole la razón de que no tuvo ninguna implicación y por eso es absuelto. Bueno, me imagino que vendrán ya las acciones legales por parte de él y su equipo jurídico. También hay que decir, Jorge, que en un programa especial, en un especial sí, que hizo, hablando de ciclismo, que hizo el canal RCN, que fue líder de Colombia, hablando de Colombia, de la vuelta, sí, una presentación exclusiva, en la entrevista, Rigoberto Urán haría oficialmente ya su retiro con fecha de las competencias, tanto locales como internacionales. Entonces, esa es una noticia que por lo menos de más, después de 20 años, Rigoberto Urán va a dejar el tema del ciclismo. Bueno, va a colgar la bicicleta, que bien, el gran Rigo, fantástico. Le vamos a echar de miedo en el pelotón internacional. Gracias, Aulio. Vamos rematando entonces, si tienes por ahí las efemérides. Por supuesto. Sí, efemérides y también la Super Bowl. Pero antes está listo entonces Adolfo Jiménez del Río con la Super Bowl. Tremendo madrugón hemos vivido para poder ver el gran show y el gran espectáculo de la Super Bowl 2024 en los Estados Unidos, y en donde se enfrentaban el Kansas City Chiefs al San Francisco 49ers, un Super Bowl que dejó como campeón a los Kansas City Chiefs, venciendo contundentemente en la prórroga a un durísimo San Francisco. Pero lo más espectacular quizás, y esperado por mucho, era el show del halftime, un show que no fue ni con Taylor Swift ni con Beyoncé, sino nada menos que con el Super Usher. Tremendo espectáculo el que presentó, sorprendiendo a todos los aficionados presentes y a los miles de televidentes, más de 100 millones de personas pegadas a los televisores viendo este Super Bowl. Bueno, pues finalizamos, Aulio, un dato para destacar de las efemérides del deporte. Así es, para destacar que un día como hoy, pero en el año de 1988, Marcelo Sala, más conocido como el Matador, hizo doblete ante la selección de Inglaterra, venciéndolo por 2-0. Y también ese día debutó a los 18 años el inglés Michael Owen. Sí, su selección Chile, sí, el Matador Sala, sí, gran cabeceador. Parte final, Adolfo Jiménez del Río, Aulio Ricard, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera. Todos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Mañana más. Ahora se quedan con Rubí, con M de Mujer, comenzando la semana. ¿Buscas un mecánico, abogado, dentista? ¿Dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Travel Low Cost, con la mejor tasa de cambio y tus envíos aéreos y marítimos a cualquier parte del mundo. Reclama tu regalo en el mes del amor y la amistad y participa en nuestra rifa del 14 de febrero. Calle Estrella 12 Bajo, Metro Plaza España, de lunes a sábado de 10 a 21 horas. Fijo 963-423-577. Móvil y WhatsApp 647-426-5300. Travel Low Cost. En el 2024, Valencia recibe el concierto para el mes de las madres con Johnny Rivera. La decisión, la que yo un día tomé. Además, El Orejón y Jenny López. Info y reserva para palcos 671-283-119. Organiza JJ Eventos. Patrocina la Imperial del Quindío. Es mi madre, la mujer. Johnny Rivera será sensacional. Aquí están Johnny Rivera y El Orejón mano a mano.